Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Yo soy Alfa, aquí desde el otro lado del charco, y empezamos con algo de The Doors. Me pareció que después de haber leído a esta Patti Smith, no, todavía no lo acabo de leer el libro, pero me quedé pensando en los poetas, y el proceso creativo que también tuvo Patti Smith, y también me quedé pensando en este personaje que es Jim Morrison, porque recordé que también él, antes de ser músico, era poeta, o más bien, él es cineasta, según entiendo. Entonces, pues quise buscar un poquito de él y hacer un programa sobre él, y que sea medio atemporal, ¿no? O sea, que sea medio atemporal en el sentido de que, pues, podamos usar este programa en algún momento dado también. como en un momento se puede usar como los de por qué he robado, de los programas, estas series de por qué he robado. Y entonces estoy ahorita checando, pues un poco biografías de músicos, porque es curioso, me parece que el rock and roll, el rock, ha sido como, era una música medio contestataria en un principio, y sin embargo los orígenes del rock vienen desde el country, de lo que conocemos como el country. Y estaba viendo también por ahí, chequé, estuve observando un documental sobre el country music, que hay una muy buena serie de este documental, Country Music de Arte, donde pues hablan de que la explosión de la música estuvo muy presente en los años 20, 30, cuando empieza a ver la radio y cuando se puede empezar a tomar, se puede empezar a hacer grabaciones, que además las grabaciones empiezan a ser más finas y más, se descubre el micrófono, que además entiendo que fue un micrófono de carbón que toma las vibraciones y que entonces la gente ya no tiene que gritar, sino ya puede cantar con un micrófono puesto. Entonces se empezaron a hacer grabaciones con micrófonos, de repente eran muy sencillos los micrófonos, nada más era un micrófono. Probablemente el micrófono que tengo aquí atrás en esta computadora es todavía más, porque cabe decir que yo no tengo micrófono así puesto enfrente, sino le estoy hablando a una pantalla, o a veces le hablo al teléfono. Probablemente son mucho mejores que los que tenían en ese entonces. El sonido es mucho mejor. Y bueno, esta industria musical pues se genera en los años 30, 20, 30, antes del 29, y después viene la recesión del 29 en Estados Unidos, porque empiezan a aparecer también estaciones de radio que están transmitiendo. Y las estaciones de radio también son muy importantes, porque la gente empieza a ir a hablar al radio, empieza a tener una voz y empieza a ver distancias y empieza a ver comunicación vía las radios en Estados Unidos, se da. Y supongo, bueno, también recuerdo pues, hacer lo mismo en México un poco más tarde. Hablando de estaciones de radio, yo me quedé fascinado una vez que estuve por los lares de Panamá y fui a la final del béisbol en Panamá, que bueno, no soy muy fan del béisbol porque me gustaba ver la serie mundial, pero no, la neta no me gustaba, no soy muy fan de verlo porque luego me quedaba dormido. Pero a mí me quedó claro que el béisbol también es una cosa de hablar en comunidad y hacer comunidad, ¿no? Y hablando de béisbol, ya nada más antes de seguir la línea de Jim Morrison, es que bueno, pues me quedé pensando que el béisbol es... México debería empezar a pensar a hacer béisbol en lugar de andar dando lata con jugar fútbol, soccer. Neta, son mejores los beisbolistas en México que el fútbol, soccer. Y además, creo que es un deporte bastante divertido también. No, sí, es bastante divertido, yo también lo jugué. Pero regresando a Jim Morrison y a los radios, pues esta onda de la radio hace que las ondas hercianas sacan la radio y sacan las voces y se empieza a poner música, no solo comentarios, y empiezan a poner música. Y en los años 60, pues viene un boom buscando siempre la música distinta y viene el rock and roll y en los años 50, que además un poquito antes tenemos a lo que es el jazz. Y bueno, Pérez Prado, que también ya es un programa de Pérez Prado en este lugar, que que son como los orígenes, no del rock and roll, pero de como que del contestatario, ¿no? Y la generación beat es bien importante ahí, porque es la que está experimentando y está haciendo esta parte como de una vida distinta a la que se conocía hasta el momento, ¿no? Antes era como que una vida de que pues, te casas, trabajas y sigues, y tienes hijos y sigues, ¿no? Y de repente ahí tienen en Estados Unidos todo lo que arman la clase media después cuando deja de existir el proletario en el imaginario o en la cultural, digamos, porque ya no nadie es proletario, pues ahora ya todos son clase medieros. Pues ya tienen como que una estructura de, bueno, el papá trabaja, la mamá es la jefa, está en la casa, espera al señor y todo así como muy estructurado. Y se empiezan a romper estos contextos en los años 60, en los años 50 y 60, primero con la generación beat, que son una generación que se le dedica a viajar de un lado al otro y está en el camino. Tendríamos que hacer también un programa para ver qué es la generación beat, que ahí está Kerouac y Burroughs entre los estandartes de la generación beat, que recuerdo que además Burroughs es bastante, tuvo contacto también con esta Patti Smith y también con Kurt Cobain en su momento. Oh, mira, ya me agarré a otra persona, pero bueno, y Y son, pues, gente, son escritores, son poetas, son novelistas. Burroughs es fascinante, el de Naked Lunch, El almuerzo desnudo. Es un libro brutal, así brutal. El otro libro que acabo de leer es en On the Road, en el camino de Kerouac. Y pues está mencionando ese lenguaje también informal, y el Kerouac también hace es como que te trae en el camino todo el tiempo. Entonces de repente te cansa, pero ese es el chiste del libro, ¿no? Y después, pues en los 60, pues viene este golpe brutal así de música que empieza realmente con... Pues con realmente los Beatles son los que arman todo este nuevo movimiento, que además los Beatles estuvieron en Hamburgo muchos años, según lo que he escuchado. Y bueno, y regresando a Jim Morrison, pues Jim Morrison es un poeta. Y me parece muy, muy, muy fascinante que viene desde la poesía y viene desde el rompimiento también de ciertas estructuras sociales. Que aquí además siempre dicen que es del movimiento hippie, pero pues más bien eso, pues él no se está en ese corset del movimiento hippie nada más, ¿no? Él es todavía más que eso. Y bueno, vive una época en los años 60 en Estados Unidos, que son donde está también puesta la guerra de Vietnam, está el rock and roll es rebelde, que se le está tratando siempre de quitar esa rebeldía vía el comercio. O pues ya simplemente queda enterrado, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar algo más. Acabamos de escuchar la primera rola de que escuchamos. Ahorita les digo cuál fue la que pusimos. Break On Through, ¿no? Pusimos la primera rola de Break On Through. Después estoy pensando ponerles un poco de poesía de Jim Morrison, traducirla. Y bueno, vamos a ver subido un poquito, nomás así de refilón. Ya ha habido muchas cosas que se han hablado de esta persona. Si quieres saber más, pues abres Wikipedia y ya está. Yo se los voy a contar, vamos a poner música y pues mis impresiones también, ¿no? Mis impresiones también es lo que quiero compartir. Bueno, pues estás escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf, por ahí de un año, y 2024, y bueno, pues lo dejamos así, ¿no? Bueno, decimos es 11 de abril también, ¿no? Para que no digan que no dije la fecha. Pero realmente quiero hacerlo más atemporal este programa. Vamos con otra rola del primer disco. Ah, vamos con la que Light Me on Fire, que además es la canción, la letra creo que no la hizo Jim Morrison, la hizo otra persona, ¿no? De Light Me on Fire, esa es otra rola. Y bueno, pues vamos con Light Me on Fire, es la que hasta, creo que hasta en los coches estaban poniendo, los anuncios de Ford estaban poniendo esa rola se vendió, ¿no? Pero bueno, que Jim Morrison, según alguna vez vi la película, no estaba muy contento con eso, pero bueno, es una película la que vi, yo no vi yo no he leído mucho sobre él, sino que es lo que estoy leyendo ahorita y lo que recuerdo en su película, esta de Jim Morrison and the Doors o algo así. Va, pues está escuchando el canal de Qué Punk Rock, vámonos con Light Me Fire. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Ya vamos después de haber escuchado Light My Fire. Según aquí estuve buscando otra vez en Wikipedia, digo. La neta es que donen a Wikipedia, neta. Es una gran plataforma que vale la pena seguir apoyando. Yo la conozco desde la que huelga fue cuando empecé a conocer la Wikipedia, cuando hace como 20 años, 25 años. No, 25 años no, pero 23 años yo creo. La empecé gracias a la Narch que me dijo que checar esa página, y empecé a checar y realmente se ha mejorado muchísimo. Si la banda quiere ver matemáticas, es muy buena, es muy muy buena. Y aquí estoy leyendo la de Light My Fire, es una canción de la banda The Doors, bueno, ya lo sabemos, de su álbum debut que se llama The Doors, que fue grabado en 1966. La banda The Doors se armó en 1965 y fue lanzado en enero de 1967, ¿no? La canción fue escrita por Robin Krieger, la letra y la música, que además le ponen Robin Krieger es el guitarrista de The Doors. Sí, efectivamente, es el guitarrista de The Doors, o sea, no fue Jim Morrison el que pone la letra, pero bueno, es un trabajo que se hace ahí. Y bueno, nosotros queríamos también regresar a Jim Morrison, y Jim Morrison pues nace en 1943, en Florida, en Melbourne, y muere en París el 3 de julio de 1971. Bueno, para lo que se le conoce ahí, lo que uno ha visto, de repente hemos visto varios conciertos así de grabados de The Doors, los escándalos que hubo también, porque tendía mucho como que a ser muy explícito en la sexualidad también, aunque no era implícito, explícito para ese entonces, y entonces causó varios, ¿cómo se llama? Escándalos, varios escándalos que pasaron ahí. De hecho, se fue a la corte porque por faltas a la moral lo quería meter preso porque sí, ¿no? Y aquí dicen, en la página de Wikipedia dice, bueno, personificó la rebelión de la cultura hippie, pero pues tampoco era muy hippie porque no participaba en esta onda de la meditación y otras cosas, ¿no? Dicen que, bueno, él nació en Florida, y fue padre, su hijo fue un almirante de un buque militar, un avión nuclear, según dice, y es escoceso, es de ascendencia escocesa e inglesa, y su madre es de ascendencia irlandesa. Y bueno, porque su padre era parte de del ejército norteamericano, vivió en varias ciudades, en varias bases militares, ¿no? Que hay que decirlo así, que si uno va en el mundo, y aquí por ejemplo en Alemania, hay bases militares norteamericanas donde entra uno y es un pequeño Estados Unidos ahí adentro, ¿no? Yo recuerdo haber entrado alguna vez a la de Bamberg, y en Heidelberg también hay una, ¿no? Había, no sé, Y ahí está otra cosa, ¿no? Otro dato curioso de este país que es Alemania, es que cuando cae el muro de Berlín y cuando se reunifica Alemania, los rusos se van, las tropas rusas se van, los gringos siguen aquí. O sea, la ocupación norteamericana, en cierta forma, o sea, en el sentido de que hay bases militares aquí, siguen aquí, no se han ido, ¿no? Entonces, bueno, Jim Morrison forma parte de esta familia y su padre es militar y entonces pues va de un lado al otro. Y pues según parece siempre había escrito, sobre todo poesía, ¿no? Escribe historias, poesía y estudia en la Universidad Estatal de Florida y después se va a estudiar el cine a la UCLA, a la Universidad de Los Ángeles. Que además forma parte de la misma generación, que esto está divertido, de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola es el que es el director de El Padrino, también el director de Apocalyptic Now, y en el fin de en la introducción de Apocalyptic Now es la banda sonora la pone la canción de The End de The Doors, rola que se las he puesto varias veces en este canal, ¿no? Porque es muy buena esa rola. Él siempre pensó que él era poeta, ¿no? Él no era músico, que es también muy curioso, ¿no? Porque ahora que leo Patti Smith, pues Patti Smith se considera ella misma como parte de la poesía, pero también cantante. Pero él más que cantante era poeta, ¿no? Y parece que una vez juntándose, o sea, se fue a Los Ángeles, California, a vivir, estuvo saltando de casa en casa, no tenía un lugar fijo para vivir. Y bueno, le entraba bastante divertido a las drogas, a la psicodelia, al marihuana, peyote y LSD. La marihuana no sé si podemos decir que es psicodelia, pero bueno. Leía mucho a Broadley y a Ray Broadley y Aldous Huxley. Aldous Huxley es el que escribe el libro de Un Mundo Feliz, que además menciona que pues, se mantienen las gentes contentas bajo las drogas, ¿no? Y seleccionan a las diferentes a los seres humanos los están produciendo en vitro, donde producen seres humanos alfa, beta, gamma, dependiendo qué es lo que el trabajo que van a hacer. Y pues los tienen bastante controlados, ¿no? Y de repente ahí sale una falla en el sistema y les falla y después, según recuerdo del libro, que creo que alguna vez también se los comenté, se va al desierto, inglés se va al desierto de Arizona y recoge un indígena ahí que es que un de una que además estaba como que prohibido llegar ahí. Y bueno, el chiste es de que empiezan a cuestionar mucho de lo que es esta sociedad perfecta que se está llamando, que se llama, además están marcándolo por antes de Ford y después de Ford se marca eso, y pues es Ford como la marca del coche, pues sí, porque es el que hace todo lo que es la producción en línea, ¿no? Bueno, él está leyendo eso y después de estar ahí con el guitarrista, ¿no? Creo que es el Ray Manzarek. Que es sí, es Reyes Manzarek, que es mira, nada más, fue músico, cantante, productor, director, escritor estadounidense, ¿no? Y tecladista, fue el tecladista de la banda de Doors. Y dicen que estuvo en la playa, de hecho hay una escena ahí en la película donde, bueno, puso la rola esta de Moonlight Driver, que es un poema, que se escucha en el segundo álbum de estudios de Strange Days, ¿no? Y bueno, se decidieron hacer una banda de rock donde agarraron a Robin Krieger de guitarrista y a John Densmore de batería, ¿no? Entonces mucho del bajo es dado con el órgano que se está dando y le deciden poner The Doors a la banda por The Doors of Perception de un libro de Aldous Huxley. Las puertas de la percepción, y este libro, aquí tenemos, La puerta de las percepciones, un ensayo escrito de 1954. Vamos a escuchar la rola, esta rola, a ver si la encuentro, que fue la que hizo realmente que se armara esta banda, ¿no? Moonlight Driver, y vamos a ver qué onda, ¿no? Va, pues, está escuchando el canal de Qué Punk Rock, vamos con esa rola. Está bastante simpático volver a escuchar The Doors ahora que estamos escuchándolo. Me recuerda mucho esta onda de de la psicodelia, ¿no? También como que están buscando nuevos caminos, ¿no? Dentro de la música se le nota como buscar sonidos distintos. Y bueno, estábamos hablando de las puertas de la percepción. Y según este es un ensayo escrito por Aldous Huxley de 1954 y se publicó como ensayo completo en El cielo e el infierno ¿no? En 1956. Pues en él se describe las experiencias alucinógenas producto de la ingestión de mescalina. La mescalina es un alcaloide del grupo de las fenilentamininas con propiedades alucinógenas, ¿no? Que bueno, le llaman mezcalina porque luego la puedes sacar del mezcal, ¿no? Según entiendo. Y bueno, si las puertas de la percepción se purifican, todo se aparecerá en nombre al hombre como es infinito. El chiste de este tipo de experimentaciones es que se dice que el cerebro filtra información, porque si no filtras la información que tienes, puedes ver muchas cosas a la vez y entonces no puedes manejar esa perspectiva, ¿no? Y eso es lo que se trata de romper con eso. Forma parte también pues, de las de esos trabajos de la generación beat, por ejemplo, en el caso de Burroughs es alcohólico, ¿no? Entonces se escribe alcoholizado, según entiendo. Y Burroughs no, ¿cómo se llama? No, Burroughs no es alcohólico, el que es alcohólico es ¿cómo se llama el que escribe On the Road? Se me olvidó ahorita el nombre, pero no importa, pero Brooks es dentro bastante a la heroína y a los alucinógenos. De hecho, hay una historia que cuando escribe Naked Lunch, pues no sabe que había escrito Naked Lunch hasta que lo ve publicado en la librería. El otro es se me olvidó, ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, ahorita lo puedo buscar, pero se me olvidó el nombre del otro que decía. Kerouac, exacto, Kerouac. Él es más bien alcohólico, de hecho muere de una cirrosis alcohólica en los 60s también. Y bueno, sí, se está experimentando mucho en ese sentido. Y bueno, también en la música se empieza a experimentar en los años 60s. Y como digo, es parte de un movimiento que se llaman estos movimientos hippies que suceden, ¿no? Que sucedieron en Estados Unidos, sobre todo, que es una contracultura que se está dando, y que también hay una cultura, y es una parte también que, pues, viene, yo creo que también viene del folk, ¿no? Un poco en un principio con Bob Dylan y con esta Joan Baez, que empiezan a hacer folk y después empieza a haber una contracultura en Estados Unidos, pero también de los Beatles, que como lo había mencionado, ¿no? Y empieza a ser muy politizado todo eso, pero también empieza a haber mucha experimentación con drogas y abuso también, ¿no? Que es lo que también menciona Patti Smith en su libro, que del Chelsea Hotel en los años 70, que realmente hubo pocos artistas que sobresalieron y que sobrevivieron sobre todo en los años, ¿no? Porque muchos de ellos también hubo suicidios, hubo sobredosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Este Jim Morrison se autodominaba el Rey Lagarto también. Eso sería interesante ver por qué, ¿no? Bueno, pues, ellos pusieron varios álbumes. En 1967 viene The Strange Days, que se produce. La banda empezó. Después tienen. Aquí tengo todos los álbumes de entonces. Después de Strange Days viene, espérame tantito, toc. Viene Strange Days, Waiting for the Sun, Soft Parade, es muy buen disco ese también, Soft Parade, Morrison Hotel, que es curiosa la historia de esa portada de ese disco, que alguna vez lo vi en arte, que Morrison Hotel lo que hacen es que toman la portada del disco y encontraron este hotel en California, en Los Ángeles, California, donde decía Morrison Hotel, les gustó porque, bueno, es Jim Morrison, y no les permitieron hacer la foto. Entonces en un momento dado se sale el recepcionista, el dueño del hotel se sale a hacer otra cosa, y ellos se meten rápido al hotel, toman la foto y se salen, ¿no? Después en 1971 viene el disco de Ella a Woman, es muy buena rola, entonces los podemos poner ahorita, Older Boys, Full Circle, An American Prayer. Es 1972 se escribe Full Circle. Y en 1978 se escribe An American Prayer. An American Prayer es una rola que se escribe ya después de la muerte de Jim Morrison, ¿no? Como digo, tuvo varias broncas, ¿no? Varias broncas legales porque en 1970... comienza un juicio por exhibicionismo, que dicen que se encueró, que enseñó su pene afuera durante un concierto, que pues nadie lo vio, ¿no? Pero bueno, hubo testigos que no estuvieron ahí de acuerdo, entonces que exhibió sus genitales, aquí está, ¿no? Sin embargo, no existieron pruebas para esto. En 1971, ante el riesgo de ser condenado a prisión, decidió abandonar la música y radicarse en París, dedicado por completo a su inclinación por la poesía. O sea, en un momento dado dice, me largo, chao, ahí se ven, ¿no? Entonces él empieza a hacer, se va de Estados Unidos, se va a París. Hay también otro documental de Jim Morrison sobre eso que se los recomiendo ver. Que se trata de la muerte de Jim Morrison, donde hablan que va a París y está en París. Pero además otro de los problemas que tiene Jim Morrison en París es que no habla francés, ¿no? O su francés no es muy bueno. Y al final se va con Pamela y Pamela es bastante junkie, sobre todo de la heroína. Y Pamela se llama su chica, ya no me acuerdo, según yo es Pamela. Pero bueno, en ese momento su esposa chica se hace Steve Morrison, se va a París, Pamela Curson, exacto, que es Pamela Curson, a ver si podemos ver algo de ella, de una vez podemos decir quién es. Nace en 1946 y muere en California, en Los Ángeles, California, el 25 de abril de 1974, o sea, sobrevivió un poquito más a Jim Morrison, ¿no? En ese sentido, sobrevivió un par de años más. Pero mencionan que Jim Morrison muere en 1971, en 13 de julio de 1971, por una sobre, dicen que aquí dicen insuficiencia cardíaca, sobredosis. No saben por qué murió realmente, si hubo una sobredosis o no, pero por lo que se cuenta en este documental, el último que vi sobre esto fue que se dio un pasón de heroína y murió en el baño de un club en París, ¿no? Pero pues mencionan todo el proceso que llevaba Jim Morrison. Vamos con otra rola para que no digan, y vamos a ver con qué otra rola nos podemos ir. Déjenme, ahorita les digo. Ya, pues vamos con People Are Stranger. Es muy buena esa rola, ¿no? Va, pues. Estás escuchando el canal de K-Punk Rock. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're qué lástima que los Doors no tenían bajo, ¿no? Porque si hubieran tenido bajo hubiera sido fenomenal eso. Es lo que he estado viendo últimamente y lo que me gusta del grunge todavía hoy en día es eso del bajo, ¿no? Y bueno, pues estábamos aquí viendo qué es lo que había hecho este chico Jim Morrison. Después vamos con dos poemas de él. Y los traduzco para que no digan, porque viene de este disco que se hace después con algunas grabaciones cuando lee su poesía, y se hace esta American Prayer con The Doors, ¿no? Que lee poemas Jim Morrison. Y bueno, aquí mencionan que su mayor influencia como cantante fue Elvis Presley. Suena bastante interesante. Dice, a quien no conoció ni vio en concierto, pero de quien conocía prácticamente todo su repertorio. Y al principio sufría de pánico escénico, eso está interesante, ¿no? Ah, mira, aquí tiene un rola que se llama Shaman Rock, ¿no? Y bueno, cuando se va, ya estábamos en París, y en París resulta que, pues, después de todos estos problemas legales, pues, él se retira de The Doors que era de los grandes, grandes bandas, ¿no? en su momento de mayor popularidad se retiran y deja esto y se va a Los Ángeles a escribir poemas, ¿no? Él ya había publicado por lo menos 2 libros de poemas, The Lord, Los Señores, y The New Creatures, Nuevas Criaturas, así como una oración americana o Oda a Los Ángeles. Había varios poemas que había escrito, ¿no? Y ahorita podemos irnos a esta onda de los poemas, ¿no? De los poemas. Por cierto, sí, bueno, aquí se dice, como decía, menciono ya de las sobredosis que dicen que se dio. Mira, que está ya en la Wikipedia, tienen esta versión. Otra versión afirma que sufrió una dosis de heroína a la que no era aficionado en los lavabos del club nocturno parisiano Rock and Roll Circus y fue posteriormente trasladado a su casa, ¿no? Eso es lo que se menciona. Y bueno, hay varios, cuando vas allá a París en un momento dado, pues aquí estando en Europa es, uno viaja más chiquito, ¿no? Europa es muy chiquito en ese sentido, hay que tenerlo en cuenta y uno puede dar la vuelta de repente más fácil que en América, ¿no? En América como continente es gigante, México es gigantesco, a mí me falta conocer Baja California y todo el noroeste mexicano, no lo conozco, Durango no lo conozco, pero bueno, sería lindo. Y pero para darles una impresión de lo que tan grande es México, por ejemplo, o Argentina, Argentina todavía es gigantesco. Y el tamaño de Europa pues es relativamente pequeño, ¿no? Por ejemplo, de aquí, de esta ciudad, o de Colonia a París, son 4 horas en el tren. En el tren rápido, pero son 4 horas, o sea, sí está relativamente cerca, ¿no? Berlín también está como así, 4 horas en tren, pero son como 500 kilómetros, creo, son otros 500 kilómetros a París, o sea, no está muy lejos, no se puede hacer, se puede llegar a hacer. Y bueno, uno va al lugar donde fue enterrado Jim Morrison, aquí dice ta, ta, ta, ta, ta. Morrison murió a los 27 años, bueno, eso también es algo que es interesante, porque muere a los 27 años, y se llama el Club de los 27, que es Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain mueren a los 27 años. Son grandes músicos, grandes artistas que murieron realmente jóvenes, ¿no? Brian Jones era de los Rolling Stones. Y bueno, como digo, todos estos, Jimi Hendrix también, bueno, también puedo hacer algo de Jimi Hendrix en un momento dado. Y bueno, Kurt Cobain también, por supuesto, Janis Joplin. Janis Joplin es también interesante porque hace un blues muy bueno, ¿no? Vale la pena escucharlos. Y bueno, vamos con una poesía de Jim Morrison, ya gracias, para terminar esto. Vale, pues estás escuchando el canal de K-Punk Rock, yo soy Alf. Y me pasó lo que dicen que nos pasaba en la que huelga, ¿no? Que se nos iba el patín. Les quería decir en qué panteón estaba enterrado Jim Morrison y se me fue, ¿no? Ahorita lo busco, pero es que se me olvidó. Ahí está, ya lo encontré, perdón. Es el cementerio de Père Lachaise, cementerio intramuros más grande de París, ¿no? Y en este se encuentran gente bastante, bastante famosa, ¿no? Creo que Lagrange está también ahí, Molière, La Fontaine. Sí, o sea, hay una cantidad de gente allá adentro que es impresionante, ¿no? Bueno, pues vamos con la poesía de Jim Morrison. Vamos con 2 poemas. Uno que se llama Libertad y el otro después se llama, creo que es se llama De Pescadores y no. Bueno, después de Sailor and de Ángeles y Marineros. Vale, pues, estoy escuchando el canal de K-Punk Rock, yo soy Alf. Did you know freedom exists in a school book? Did you know madmen are running our prison within a jail, within a gale, within a white free Protestant maelstrom? We're perched headlong in the edge of boredom. We're reaching for death and the end of a candle. We're trying for something that's already found us. ¿Sabías que la libertad existe en un libro de texto? ¿Sabías que los locos dirigen nuestras prisiones? dentro de una cárcel, dentro de una prisión, dentro de un blanco libre protestante maelstrom. Estamos preparados de cabeza, al borde del aburrimiento. Nos acercamos a la muerte, en el extremo de una vela. Buscamos algo que ya no encontramos. Angels and sailors, rich girls, backyard fences, tents, dreams watching each other narrowly, soft luxuriant cars, girls in garages stripped, out to get liquor and clothes, half gallons of wine and six packs of beer. Jumped, humped, born to suffer, made to undress in the wilderness. I will never treat you mean, never start no kind of scene, not tell you every place and person that I've been. Always a playground instructor, never a killer. Always a bridesmaid, on the verge of fame or over, he maneuvered two girls into his hotel room. One a friend, the other, the young one, a newer stranger, vaguely Mexican or Puerto Rican. Poor boy's thighs and buttocks scarred by a father's belt. She's trying to rise. Story of her boyfriend of teenage stone death games. Handsome lad, dead in a car. Confusion, no connections. Come here, I love you. Peace on earth, will you die for me? Eat me, this way, the end. I'll always be true. Never go out sneaking out on you, babe. You lonely, show me far out and again. I'm surprised you could get it up. He whips her lightly, sardonically with belt. Haven't I been through enough, she asks, now dressed and leaving. The Spanish girl begins to bleed. She says her period. It's Catholic heaven. I have an ancient Indian crucifix around my neck. My chest is hard and brown, lying on stained, wretched sheets with a bleeding virgin. We could plan a murder or start a religion. Ángeles y marineros. Chicas ricas, vallas en el patio. Tiendas de campaña, sueños mirándose de cerca, suaves coches exuberantes. Chicas en garage desnudándose, saliéndose a por licor y ropa. Medio galón de vino y seis paquetes de cerveza, saltadas, jorobadas, nacidas para sufrir, hechas para desnudarse en el desierto. Nunca te trataré mal, nunca montaré una escena. Te lo digo, te lo diré. Cada lugar y persona que he sido. Siempre un instructor de patio de recreo, nunca una asesina. Siempre una dama de honor, al borde de la fama o acabando. Él manejando dos chicas en su habitación del hotel, una amiga, la otra, la joven. Una nueva desconocida, vagamente mexicana o puertorriqueña. Muslos y nalgas de chico pobre, cicatrizados por el cinturón de un padre. Intentan levantarse, historia de su novio, de juego de muerte adolescente, chico guapo, muerto en un coche. Confusión, sin conexión. Ven aquí, te quiero. Paz en la tierra. Morirías por mí. Cómeme, por aquí. El final. Siempre seré fiel, nunca miré, escabulléndome de ti, nena. Si tan solo me mostraras Far Arden otra vez. Me sorprende que se pare. Él la azota ligeramente, sardónicamente con el cinturón. ¿No he sufrido suficiente? Pregunta ella, ya vestida y marchándose. Bueno, ya tradujimos los dos poemas de Jim Morrison aquí en este pequeño canal. Y pues ahí se los dejo. Nos vamos con otra rola. Vamos a ver cuál les ponemos. Ahorita vemos cuál ponemos. Vamos a poner algo de el Strange Days. No, creo que tengo otro nuevo acá. Por acá tengo que tener otro disco. L.A. Woman, vamos con L.A. Woman. Esa es una buena rola, ¿no? Vamos con L.A. Woman. Y tú escuchaste el canal de K-Punk Rock en aquí. Yo soy Alf y los dejo aquí con L.A. Woman. Va que va. Chao. Cops in cars, the topless bars, never saw.